Los números explican el universo, decía el viejo Pitágoras. Cifras para los porqué de la vida cotidiana. Bien, seguimos en Sobre la Hora. Ya últimos programas del año, se está yendo este 2017. Y una de las incógnitas que hay desde el gobierno y desde nuestros bolsillos también. Sí, es... más que nada de nuestros bolsillos, más que desde el gobierno. ¿Puedo decir que ellos no se preocupan? Son preocupaciones distintas. Una cosa es una preocupación por un anuncio, otra cosa es una preocupación concreta que tiene que ver con cómo haces para llegar a fin de mes en un mes tan delicado como es el mes de diciembre. Así es. Recordemos que las perspectivas para este año eran en torno al 17%, había dicho el presidente del Banco Central, después de un fallido bastante importante de que un 25 fuera un 40 el año pasado. Este año ya la cumplimos, de hecho, ya la meta, uno puede decir hasta que hay mucha eficiencia, que lo que se pensaba hacer en un año se hizo mucho antes. Pero bueno, para hacer un análisis más o menos de cómo vamos a terminar el año, tenemos en comunicación a uno de nuestros economistas de cabecera, esa gente que siempre es interesante escuchar por su mirada, también por su función didáctica, ¿no? De que te saben estas cosas que para muchos se nos escapa la tortuga. Siempre es bueno alguien que nos ponga la correa a la tortuga de la economía. Claudio Lozano, buenos días. Sí, buen día, ¿cómo les va? Bien. Bueno, la meta del 17 quedó para mejor vez, ¿no? Sí, era obvio que tal meta no tenía nada que ver con la realidad. En todo caso, digo, yo creo que el gobierno plantea un conjunto de cuestiones que son verdaderos blefs que terminan ocultando lo que es el núcleo central de la política económica, que es producir una redistribución profunda de los ingresos en desmedro de los sectores populares y los trabajadores, ampliando los márgenes de beneficio del sector más concentrado del capital en la Argentina. En este sentido, los blefs son varios. Hablan de reducir el déficit fiscal y en la práctica no hacen más que agigantarlo de la mano de lo que es esta propuesta de reforma tributaria que le quita recursos al Estado nacional, al Estado provincial y al sistema previsional. Los tres pierden en total aproximadamente unos 430 mil millones de pesos, que obviamente es un desfinanciamiento que no se va a compensar y que da como resultado una expansión de la deuda, que por cierto termina incrementando el gasto público, porque la deuda la paga el Estado. Con lo cual, el verso del déficit es uno de los versos a través de los cuales nos disciplinan y nos mienten ocultando verdaderos intereses. Lo mismo que con el tema de la inflación. En la práctica es imposible resolver el tema inflacionario si a cada momento están produciendo incrementos en los costos, como puede ser el aumento de los combustibles, el aumento de las tarifas del uso de gas, etcétera, etcétera. Así que efectivamente todos sabíamos que esta pauta del 17 no se iba a cumplir, que la inflación iba a estar en torno al 25% para el año 2017, del mismo modo que lo que están planteando del 10%, 12% para el año 2018 es otra meta absolutamente falsa, que sirve simplemente para sostener una tasa de interés altísima, para mantener un cuadro recesivo, para seguir tratando de desmontar resistencias de trabajadores, pero no para resolver el tema inflacionario, que tiene que ver con otras cuestiones, que tiene que ver con disciplinar el comportamiento oligopólico de los fijadores de precios, cosas que a ellos no les preocupa, sino que en todo caso lo que buscan es que la sociedad se acomode a ellos, sin establecer ningún tipo de resistencia frente a los niveles de precios que en todo caso tenemos. Pero con aumentos de tarifas en el gas o en la luz, que van a estar entre el 41% y el 70%, que se dan en diciembre, que se dan en febrero, con aumento de los combustibles y demás, es difícil que la inflación en el primer semestre esté por debajo del 2% mensual, como en todo caso ha venido estando, ¿no? Porque también hay que decirlo, la verdad que los niveles inflacionarios del año 2017, además de que no cumplen con la meta que el central dijo, son niveles inflacionarios muy parecidos a los que tenía el gobierno anterior hasta el 2015, es decir, alrededor del 2% mensual. En realidad, el año 2017 la inflación es más baja comparada con la inflación que produjo el gobierno, cercana al 40% en el 2016, claro, fruto de sus propias políticas. No es que en realidad han resuelto nada. En todo caso, la inflación bajó respecto al desastre inflacionario que ellos produjeron el año anterior. Uh-huh. Claudio, ¿cómo se, digamos, cuál es, tiene plan el gobierno para, digo, hoy por hoy una constante es despertarnos a la mañana, lo primero que ves son aumentos de diferentes tipos, digo, volvió a aumentar la nafta? ¿Cuál es el plan, si es que es posible de deducir cuál es el plan de el gobierno para no tener una crisis política de mano de esta situación económica? El gobierno entendió, en mi opinión de manera equivocada, sí, pero entendió que el respaldo político electoral que tuvo en octubre le permite avanzar en su estrategia central, que es facilitar las estrategias de negocios de los sectores más concentrados en la Argentina. Ese es el único plan. Después no hay ningún horizonte más estratégico. De hecho, objetivamente, todo lo que tiene que ver con aumento de combustibles, aumento de la tarifa del gas o de la luz, están absolutamente asociados a mejorar y abultar las ganancias de las petroleras en dirección a garantizar que la Argentina se transforme en una plataforma exportadora de hidrocarburos no convencionales. En función de esto le están llenando los bolsillos, tratando de que Vaca Muerta funcione, más allá de que los precios internacionales no responden, y sí, consecuentemente lo que hacen es subsidiarlos, inflando los precios internos e incluso con subsidios a través del propio Estado, ¿no?, del Plan Gas y demás, sí, que le transfiere monumentales cuantías de recursos a estos sectores. Así que el objetivo central del gobierno es facilitar negocios, y en esa dirección va la reforma laboral, en esa dirección va la reforma previsional, y en esa dirección va la reforma tributaria. El tema es quitarle peso de costos a las empresas y abultar su margen de beneficios. Todos sabemos que en realidad en la Argentina eso no necesariamente se traduce en inversiones. Objetivamente en la Argentina el problema de la inversión pasa por la cuantía de recursos que nosotros tenemos que pagar por deuda pública, y ahí eso le quita al Estado su papel como promotor y desarrollador de inversiones. Tiene que ver con los cerca de 400 mil millones de dólares de millonarios argentinos en el exterior, que por lo tanto no se invierten aquí. Tiene que ver con el proceso de fuga de capitales que se sostiene durante este gobierno y que en el curso de que va desde que asumieron hasta aquí, está en el orden de los 27 mil millones de dólares que se han ido, uh-huh, de la Argentina, y tiene que ver con el elevado nivel de remisión de utilidades al exterior que hacen las empresas transnacionales que operan en nuestro país. Ahí es donde está el meollo de la cuestión respecto a por qué en la Argentina la inversión es baja y por qué en la Argentina la inversión es mala. Amén del hecho de que, obviamente, como en cualquier régimen capitalista, la inversión existe cuando se pueden obtener ganancias extraordinarias. Como en la Argentina, se pueden obtener ganancias extraordinarias sin invertir porque las empresas tienen un control monopólico sobre los mercados, detentan control sobre los recursos naturales, tienen la posibilidad de realizar grandes ganancias en materia de timba financiera y demás. Bueno, como pueden encontrar ganancias extraordinarias sin invertir, pues entonces no invierten. Claro. Ese es el debate del país central, si uno lo quiere hacer. Uh-huh. Este gobierno, su único objetivo es facilitar negocios. No hay horizonte estratégico de país por detrás de estas políticas, que vuelvo a decirlo, son todas un blef. Dicen que van a reducir el déficit fiscal y lo agigantan. Dicen que van a ordenar las cuentas y te endeudan hasta a lo pavote. Dicen que van a resolver el tema inflacionario y aumentan los costos. Digo, no hay nada que tenga sentido, claro, en términos, si uno quiere armar con esto un plan consistente de algo. No hay tal cosa. Lo único consistente es garantizar el mejor horizonte de negocios para las principales capitales del país. Vos esta semana en tu programa en El Hijo Buenos Aires decías precisamente esto, que la Argentina ingresó en una calecita de endeudamiento perpetuo. Por lo tanto, todas las políticas que se generen dentro de esa calecita no tienen ninguna salida posible, por lo menos vista de esa manera. Bueno, en realidad nosotros estamos tomando deuda para pagar deuda, porque en realidad la Argentina, el que paga la deuda es el Estado. ¿El Estado tiene recursos? No los tiene. Por lo tanto, para pagar la deuda que ya tiene, tiene que tomar otra deuda. Y además, la deuda se paga en dólares. ¿Y Argentina tiene dólares? No, tampoco los tiene, porque la cuenta externa de la Argentina en su relación comercial y financiera con el mundo es negativa en aproximadamente 30 mil millones de dólares en el curso de este año. Uh-huh. Por lo tanto, tiene que tomar deuda para que tenga dólares el país con los que servir una deuda anterior. Con lo cual, es deuda nueva para cancelar deuda vieja, mientras se incrementa geométricamente la deuda, en dos años aproximadamente 90 mil millones de dólares, y pretenden una autorización en el presupuesto 2018 de 46 mil 500 millones de dólares más. Es decir, vamos a estar en el orden de los 120, 130 mil millones de dólares, y en una deuda que hoy, a fin de año, va a estar en 320 mil millones de dólares total. Vos lo venís diciendo las últimas veces que he hablado, en distintos informes que presentás, declaraciones, el tema alertando esto de la deuda, que bueno, recién lo que explicabas recién es una película que ya la vimos y no terminó bien esa película. La pregunta por ahí sería, ¿por qué esta vez debería terminar de distintas maneras y qué margen hay? Porque todo esto tiene fecha de vencimiento, ¿no? Mira, en general estas políticas tienen dos problemas. En primer lugar, ponen en marcha estrategias que confrontan con una parte muy importante de la sociedad, por lo tanto elevan los niveles de conflictividad. De hecho, la Argentina tiene un escenario ya de conflictividad futura importante. De hecho, este diciembre está plagado de movilizaciones. Venimos de movilizaciones el 29, el 6 de diciembre, la marcha de resistencia de las madres, hay movilizaciones de las organizaciones sociales la semana próxima, hay movilizaciones durante la presencia de la OMC y el G20, uh-huh. Digo, la Argentina está caldeada, tiene un nivel de conflictividad social creciente y siempre uno de los límites de estas políticas es la resistencia social de un gobierno que puede haber sido primera minoría como consecuencia de los niveles de fragmentación de la oposición y de la ausencia de una perspectiva política clara opositora a esto, pero ciertamente 6 de cada 10 no avalan ni votaron este tipo de perspectiva. Ahora, el otro punto es el tema de que estas políticas de tomar deuda nueva para pagar deuda vieja son políticas que efectivamente ya se hicieron y que en el momento en donde te cortan el financiamiento a nivel internacional, cosa que no lo decide la Argentina, lo decide el mundo, en realidad lo que da como resultado es que ingresas en una situación de crisis por falta de pago, que tiene como consecuencia devaluación, caída de los ingresos, aumento de la pobreza, historias ya conocidas y vividas en el 89, en el 2001-2002, en el 82. Digo, la verdad es que la Argentina, digamos, tiene ahí una deuda pendiente con el tema de la deuda, que nadie durante la gestión democrática ha asumido, que es discutir en serio este tema. Este tema no tiene solución económica ni financiera, es una deuda espuria que nació en el marco de la dictadura militar, cuya función no fue ampliar la capacidad económica de la Argentina, sino todo lo contrario, y consecuentemente, al transformarse en imposible de ser pagada, el único mecanismo por el cual la Argentina paga es tomando deuda nueva. Ese proceso es el que se vivió siempre y ha hecho que todo gobierno fracase. Digo, Alfonsín y Brotherson en el 87 dijeron que con el plan Baker la deuda estaba resuelta, y sin embargo luego pagaron y la Argentina cayó en default. Cavallo y Menem dijeron que con el Brady la deuda estaba resuelta y sin embargo la Argentina pagó y también terminó en default. El propio Néstor Kirchner y Cristina Kirchner también dijeron que con los canjes del 2005 y 2010 todo estaba resuelto y Grieza mediante la Argentina también terminó en default, y este gobierno, con la decisión tomada de haberse allanado de manera absurda los reclamos de los fondos buitre y demás, cree que por esta vía logra financiamiento para poder hacer cuanta cosa quiera, y también por esta vía vamos a terminar en el default. Uh-huh. Claudio, otra noticia esta semana tuvo que ver con la designación de una hermana del ministro de Trabajo en el Banco Nación. Estas cosas ya habían El tema es que estos tipos supuestamente venían con ese cambio de formas de la meritocracia y todo eso. ¿Qué opinión tenés al respecto? Que son es lo mismo que cuando en el tema que hablábamos antes sobre las metas o los objetivos que se declaran en materia económica y lo que termina siendo la realidad cruda y concreta. Este gobierno de meritocracia no tiene nada. Digo, la verdad que Macri enarbole la lucha contra la corrupción cuando forma parte o ha sido parte de una estructura empresarial cuya expansión ha tenido la lógica más corrupta de la historia económica argentina, es francamente lamentable. Y del mismo modo, la idea de que voy a reordenar el aparato del Estado y que voy a manejar de otra manera las relaciones con el personal, el tema de los trabajadores estatales y demás, es también otro verso. De hecho, objetivamente, ni bien ingresaron, comenzaron un proceso de poda y de limpieza de la planta de la Administración Central, cuando al mismo tiempo había gente que salía por una puerta y otra gente que entraba puesta por ella por otra, en el marco de una ampliación de la cantidad de ministerios, un aumento en el número de secretarías y de subsecretarías, y en donde en los diferentes casos, en muchas ocasiones uno encuentra que incorporan familiares. Ahora el ministro Triaca se excusa y dice que su hermana en realidad fue nombrada en el Banco Central porque viene trabajando hace mucho tiempo y tiene los quilates suficientes como para estar allí. En realidad, cuando nombraron a la hija de Agustín Rossi, que venía de tener distintas licenciaturas en el exterior, en el Banco Central, la gente del PRO puso el quito en el cielo cuando era oposición. Así que en realidad es una muestra más del nivel de caradureza a la que nos somete este gobierno. Bueno, Claudio, como siempre, un gusto conversar con vos. Bueno, recomendamos también ver en el canal de YouTube, en Canal Abierto, y también en la página www.unidadpopular.ar.ar, Elijo Buenos Aires, el programa de televisión por internet que estás realizando, justamente para meternos en diferentes temas de la actualidad política, económica y social. Te dejamos un abrazo y que tengas buen fin de semana. Igualmente, gracias. Hasta luego. Adiós. Era Claudio Lozano, entonces con él conversábamos aquí en esta mañana de Sobre la Hora.